el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los vivientes que quedemos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ciertamente, amigo, esa es la palabra infalible de Dios, que te muestra que el Señor va a levantar su pueblo para el cielo. Conviértete a Cristo y tú también volarás con Él. Es el rapto de la iglesia que está a punto de ocurrir. Escucha el mensaje profético que sigue, tal y como se predicó en la gran campaña en Levittown. Escucha ahora palabra de Dios y recibe a Cristo y sálvate antes de que sea tarde. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hermanos y amigos, se reúne esta multitud en esta noche porque Dios tiene noticias especiales para cada persona que ha venido. Ha desafiado a la gente la lluvia. En la actualidad, cuando apenas llovizna, casi nadie va a los cultos. Cuando llueve un poco duro, menos va la gente ni a los cultos ni a las campañas. Pero en esta noche ni la lluvia, ni el frío, nada ha podido impedir que esta multitud esté aquí, porque el Espíritu Santo la ha traído. ¡Aleluya! La ha traído el Espíritu Santo porque Dios tiene noticia para cada corazón aquí presente. Hay voz del Espíritu Santo para cada vida que ha venido. Hay voz de alerta, hay voz de esperanza, hay mensaje para cada corazón. ¡Alabanza a Jehová! Y nadie puede impedir, cuando Dios quiera hablarle a un pueblo, las cosas que van a suceder. Y cuando Dios quiera hablarle a un pueblo, lo que Él quiere hacer con cada vida. ¡Aleluya! Conforme a su misericordia. Llovió, amenazó lluvia grande, pero la multitud más grande de la campaña está en esta noche aquí en este lugar. La gloria es de Dios, que es que Él lo hace. Estamos en los últimos días. El tiempo se acaba. Los últimos días han llegado. Vuelve pronto Jesucristo a la tierra. En breve, y quizás antes de lo que muchos creen, un pueblo se va a levantar para el reino de los cielos. Y para muchos amigos que están aquí que no saben eso, te ha traído Dios para que en esta noche lo sepas. Pronto un pueblo se va a levantar para el reino de los cielos. Y Dios te ha traído en esta noche, amado amigo, para invitarte a ti, para que tú seas uno de los que se levanten en ese momento glorioso en que sonará en lo alto la trompeta. ¡Alabanza, Jehová! Te ha traído a ti, amado amigo, porque Dios no quiere dejarte a ti en esta tierra impía. Dios quiere que en esta noche tú seas uno de los que te arrepienta, te convierta a Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y vueles con Él cuando Él llame a su pueblo del cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! A algunos les parecerá extraño, y a otros quizás les parezca locura, que un pueblo se levante de esta tierra impía y se vaya para el cielo. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Eso está en la palabra de Dios. Y Dios jamás fallará en hacer lo que Él ha prometido. Jamás. ¡Aleluya! Y hay algo mucho más extraño que también está en la Biblia. Que es cierto que Dios va a levantar un pueblo, Pero no será la primera vez que Dios haya hecho eso. Porque ya antes Dios ha levantado gente y se la ha llevado de la tierra para el mismísimo cielo. Sea bendito el nombre de Dios. Los astronautas se han levantado. Los astronautas han viajado por el espacio exterior. Pero antes que los astronautas hicieran eso, Dios había levantado astronautas no hasta la luna, sino hasta el mismísimo tercer cielo. ¡Gloria al nombre de Jehová! Pronto el pueblo de Dios será. Pero ya Dios ha hecho eso antes para mostrarle a la humanidad que es posible que se levanten gente de aquí abajo y cojan para el cielo. Dios ha hecho eso antes como un tipo de lo que haría ahora en gran escala. Si en esta noche suena la trompeta, si en esta noche Dios levantara ese pueblo, ¿cuántos de los que están aquí seguirían con el Señor? El que está en pecado no se va. El evangélico tibio no se va. El evangélico mundano no se va. El evangélico sin fruto no se va. El evangélico sin el Espíritu Santo no se va. ¡Aleluya! Los fanáticos del deporte y de la televisión no se van. ¡Alabanza hacia Jehová! Cualquiera dice amén, pero solamente los cristianos llenos del Espíritu Santo, llenos de fruto, viviendo en santidad, apartados del mundo, son los que se van cuando suena la trompeta para el cielo. ¡Alabanza Jehová! Esa es noticia para muchos evangélicos que están a media. Que no se hagan ilusiones. ¡Afírmense! ¡Conviértanse de corazón! ¡Llénense del fuego y del Espíritu de Dios! Y volarán también con Cristo para el cielo. ¡Gloria sea Dios! Ya Dios ha hecho esto antes. El libro de Génesis, capítulo 5, en el verso 24, la Biblia dice que había un hombre que se llamaba Enoch. Y la palabra dice que Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó con él. ¡Aleluya! Un hombre que andaba con Dios. Los que andan con Dios son medios raros aquí abajo en la tierra. Y el que anda con Dios es muy fanático de Dios, todo el mundo lo mira en forma especial. Y la mayor parte de la gente lo conoce. Y la mayor parte de la gente dice, mira, ese es un loco que siempre está pensando en Dios. Por lo tanto, es fácil deducir que Enoch lo conocía todo el mundo. Y todo el mundo sabía que aquel hombre fanático existía. Pero de pronto aquel fanático se desapareció. Y no lo encontraron. Dice que Dios se lo llevó con él. ¡Aleluya! Es el tipo más perfecto que hay en la Biblia de lo que Dios está a punto de hacer en estos días. Lo hizo con un hombre, no era un hombre cualquiera, era un hombre que andaba con Dios. ¿Quiénes de los que están aquí en esta noche se irán? Si Dios llama en esta noche a su pueblo, los hombres y mujeres que están aquí que andan con Dios. No todo el que dice que es evangélico anda con Dios. No todo el que dice que es pentecostal anda con Dios. No todo el que dice que es cristiano anda con Dios, mucho menos los que dicen que tienen religión. Hay un grupo de hombres y mujeres que anda con Dios, que donde quiera van, donde quiera se mueven, en su mente tienen al Dios del cielo. Y van para la escuela y Dios está en la mente. Y van para el trabajo y Dios está en la mente. Y el supermercado, Dios está en la mente. Y en la supertienda, Dios está en la mente. Y en la calle y donde quiera, en la mente de ellos está el Dios bendito. ¡Alabanza, Jehová! Andan con Dios. Enoch era de ese tipo de creyente. Y era un tipo perfecto de cómo tienen que ser los creyentes de hoy en día. Que quieran irse cuando suene la trompeta. Los creyentes de hoy en día que andan con Dios procuran en todo agradar al Dios del cielo. El creyente de hoy en día que anda con Dios, primero debe Dios y después el trabajo, después el estudio, después son los hijos, después la comida, después el vestido, después en la casa, después es todo. Primero es Dios, aleluya, y segundo es todo lo demás. ¡Alabanza, Jehová! ¿Cuántos andan con Dios? ¡Bendito sea el Señor! Los creyentes que hoy en día, como Enoch, andan con Dios, se ocupan con cuidado de hacer lo que dice la Biblia. Oran continuamente. ayunan con frecuencia, escudriñan la Biblia, ni leen cómicas, ni bohemias, ni basura, no tienen tiempo para esa basura, porque están convertidos de la cabeza hasta los pies. Su tiempo es para la palabra, para la oración, para lo de Dios. Andan con Dios, no andan con el mundo. ¡Aleluya! No andan en la carne, andan en el Espíritu, porque el que anda con Dios anda en el Espíritu. ¡Alabanza, Jehová! ¡Bendito sea Dios! Y Enoc andaba con Dios y se desapareció. Dios se lo llevó con él. Génesis capítulo 5. Y en Génesis capítulo 6, ya Dios está anunciando el diluvio. Y en Génesis capítulo 7, el diluvio anegó la tierra y acabó con casi todo el mundo. Pero Enoc no estaba abajo, Enoc estaba con Dios. Dios se lo había llevado con él. ¡Alabanza, Jehová! Ahora será igual. Ahora va a caer un diluvio de juicio como nunca antes se ha visto. Un diluvio de muerte y de tragedia y de ira como han soñado los hombres. Pero antes de que ese diluvio de ira caiga, como sucedió con Enoc, sucederá con los creyentes. No estarán aquí, se han desaparecido, están con Dios. ¡Alabanza, Jehová! ¡Bendito sea el Señor! El cristiano que quiere irse, entienda claro que está en la Biblia. ¿Cómo era que se comportaba Enoc? ¿Cuáles eran las cualidades de ese varón? Porque es el tipo más perfecto de rapto que hay en la Biblia. Que se quiera ir, trata de ser como Enoc. Andaba con Dios todo el tiempo en comunión con el Señor. Pero en Hebreos capítulo 11 y verso 5, la Biblia sigue hablando de Enoc y dice, por la fe, Enoc fue trasladado para que no conociese la muerte. ¿Qué clase de privilegio? Por la fe. Era un hombre de fe. No era un cristiano titubeante. No era un cristiano parpadeante como tantos llamados evangélicos de hoy en día. Era un hombre de fe. Creía a Dios. Tenía su confianza en Dios. Él estaba seguro que Dios nunca iba a fallar en hacer lo que Dios había prometido. Hoy hay cristianos que cuando le duele una uñita salen corriendo para el farmacéutico, para el médico, para cualquiera, menos para Dios. ¡Aleluya! Pero Enoc era un varón de fe. Un hombre que creía a Dios y por la fe fue trasladado. ¿Qué clase de traslado le dieron? Lo sacaron de la tierra y se lo llevaron para el tercer cielo donde está el Dios nuestro en su trono de gloria. ¡Alabanza, Jehová! Y la Biblia dice, para que no conociese la muerte. Y después del traslado de Enoc, murió prácticamente todo el mundo en la tierra porque el diluvio acabó con casi todo el mundo. Pero Enoc no, Enoc estaba allá arriba y allá está todavía. Ni se murió, ni se ha muerto, ni se muere nunca. Por la fe fue trasladado para que no conociese la muerte. Tipo perfecto de lo que le va a suceder a los creyentes del Evangelio, a los creyentes de Cristo, que estén preparados, que estén andando con Dios, que estén llenos del Espíritu Santo, cuando el Señor suene la trompeta y levante su pueblo. ¡Gloria a Jehová! Tú el que está aquí en esta noche que no quiere morir, mira hermanito, lo único que tienes que hacer es empezar a andar con Dios. Porque está a punto el Señor de levantar un pueblo para el cielo. Y los que se levanten como Enoc desaparecerán. Como Enoc nunca conocerán la muerte. Serán trasladados de la tierra hasta el cielo. ¿Quiénes serán? Gente de fe. ¿Quiénes serán? Gente que anda con Dios. El que no tenga fe, empieza a orar y ayunar. Empieza a leer la Biblia. La fe viene por el oír la palabra. La fe viene por la oración y el ayuno. Pero cristianos carnales, cristianos mundanos, cristianos hartos de novelas de televisión, nunca tendrán fe, porque el fruto de la carne, aleluya, es la duda, la inseguridad, el parpadeo, pero el fruto del Espíritu es fe, confianza absoluta en el Dios del cielo. Amén. Gloria sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Por la fe no fue levantado. No conoció la muerte ni la conocerá nunca y está allá con el Señor. Pero la Biblia dice más. Dice, y no fue encontrado porque Dios se lo llevó con él. demuestra claro que lo buscaron. No fue encontrado. Imagino a la gente correr a buscarlo en los montes, a buscarlo en las cuevas. ¿Dónde estará ese loco? Siempre estaba hablando con Dios, está escondido en algún sitio, pero queremos verlo, porque hace tiempo que no lo vemos. ¡Aleluya! Estaba más lejos de lo que ellos soñaban. Estaba donde ningún impío de aquí abajo jamás podía entrar. Estaba donde ningún evangélico tibio jamás va a entrar. Estaba donde ningún pecador jamás va a entrar. Estaba en la presencia del Dios viviente, que se lo llevó por la fe que él tenía y porque andaba con Dios. ¡Amén! No fue encontrado. ¿Qué va a ser encontrado? Si estaba en el tercer cielo. ¡Aleluya! Ni aunque hubieran cogido el Apolo, lo hubieran podido encontrar. Estaba en el paraíso de Dios, con el Dios que él tanto amaba, que continuamente andaba con él. ¡Gloria al nombre de Jehová! Eso es tipo de lo que va a pasar pronto. Pronto va a sonar la trompeta. Hombres y mujeres que como Enoch andan con Dios. Hombres y mujeres que como Enoch tienen fe absoluta en el Dios del cielo, se desaparecerán, serán trasladados de la tierra hasta el cielo y los buscará todo el mundo aquí abajo. Y los buscarán los papás, y los buscarán las mamás, y los buscarán los hermanitos de la iglesia que se quedaron. ¡Aleluya! Y los buscarán otros miembros de la familia, y los buscará la policía, y lo buscará el servicio secreto, y hasta los ejércitos se moverán a buscarlo, pero no serán encontrados, porque como Enoch no están en la tierra, están en la presencia del Dios del cielo. ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! Amado amigo, te lo dije claro, que llovió, pero tú viniste, porque Dios tenía noticias para ti. Noticias que no las vas a poder leer nunca en el imparcial ni en el mundo. Porque son noticias que solamente están aquí, en el libro de Dios. Escritas para traerle una buena noticia a aquellos que quieren algo grande del Dios del cielo. Noticia de que pronto un pueblo como Enoch va a ser levantado y se va para arriba. Y Dios te trae esta noticia en esta noche para que tú seas uno de los que en esta misma noche empieza a buscar a Dios con toda su alma, con todo su espíritu, empieza a andar con Dios, empieza a creer con todo su corazón en el Dios del cielo, para que cuando el momento llegue, usted también desaparezca, porque el Dios del cielo se lo lleve con él. ¡Alabanza, Jehová! ¡Bendito sea Dios! Buscaron Enoch inútilmente. No lo encontraron. Estaba en el cielo. Ahora será igual. Buscarán inútilmente y no lo encontrarán. Las multitudes pecadoras de la tierra, ignorantes de la Biblia, no encontrarán explicación. Pero montones de evangélicos tibios que se quedaron, montones de aleluyas mundanos que se quedaron, sabrán lo que pasó porque se les ha predicado continuamente en sus iglesias. Y estarán llorando amargamente. Estarán gritando llenos de remordimiento, pero se quedaron aquí abajo en la grande tribulación. Y la iglesia del Señor, el grupo de cristianos llenos del Espíritu Santo, no estará aquí en la gran tribulación, estará paseando por las calles de oro en el reino de los cielos. A los cristianos a medias, los cristianos tibios, los cristianos mundanos, esos estarán aquí abajo y sabrán lo que es hambre y martirio y persecución y desprecio, aleluya, y todo lo que el diablo se ha inventado para atormentar a la gente. El que está tibio, caliéntese en esta noche, que hace un poquito de frío, está un poco nublado, pero el poder de Dios está en nuestros medios, y cuando el fuego de Dios está, calienta, aunque haya frío y haya lluvia, porque no hay lluvia ni hay frío que pueda neutralizar el fuego de Jehová, nuestro Dios. ¡Alabanza su nombre! ¡Bendito sea Dios! Dios está en nuestros medios y está tocando el Espíritu a las puertas de cada corazón, tocando, invitando a toda persona que está aquí a empezar a vivir como Enoch, empezar a andar con Dios, empezar a creer a Dios de corazón, conforme a la palabra, para que pronto sean trasladados de la tierra hasta el cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! Hay algo más que dice la Biblia. Dice la Biblia que antes de Enoch ser trasladado, antes de Dios desaparecerlo de la tierra, dice que recibió testimonio de que agradaba a Dios. Eso sí es importante. Hay montones de cristianos que son cristianos en su mente, cristianos teóricos, cristianos producto de un seminario muerto, cristianos producto del estudio. Pero ¿cuántos tienen un testimonio de que están agradando a Dios? ¿A cuántos Dios les testifica que usted está en la voluntad de Dios del cielo? Esos son los cristianos del rapto. Enoc se fue, pero antes de irse tenía testimonio de que agradaba a Dios. ¿Cómo Dios le dio testimonio? La Biblia no lo dice, pero la Biblia sí dice que Dios le habla a los creyentes. Y la Biblia dice que Dios lo mismo nos habla en visión, que nos habla en sueño, que nos habla con una voz pequeñita aquí al corazón, que nos puede hablar en profecía, que nos puede hablar en interpretación de lengua. Pero en todo caso que Dios hable, el Espíritu Santo da testimonio, confirma que es Dios, el Dios del cielo. Amén. Gloria sea a Jehová. Y Enoc se fue. Pero antes de irse, dice aquí la Biblia clarito, que Dios le hablaba y Dios le daba testimonio de que él agradaba a Dios. Y si algo cada cristiano que está aquí en esta noche debe tener en su vida, es un testimonio de que está agradando a Dios. No un testimonio del hombre, no un testimonio de su religión, un testimonio del Dios que no falla, del Dios que no miente, del Dios infalible, del Dios que por medio del Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¡Amén! ¡Bendito Jehová! Implica eso, hermanito, que si estás firme en el camino del Señor, Dios se va a manifestar a tu vida y te va a confirmar que tú estás agradándole. Mira, no hay padre aquí abajo en la tierra que sus hijos no sean obedientes y cariñosos con ellos, que no le echen el brazo y le digan cuán satisfechos están con la conducta de sus hijos. Eso los de la tierra. ¿Cuánto más el Padre del Cielo, que se goza cuando sus hijos son obedientes y cuando sus hijos le buscan de corazón y le ponen número uno a él en su vida? Por lo tanto, todo el que está aquí que es hijo de Dios, asegúrese que su Papá del Cielo le hable y le confirme que usted está en la gracia divina. ¡Alabanza, Jehová! Y Enoc se fue, se desapareció, pero antes le dice, Dios le habló que él estaba agradándole. ¡Aleluya! Por lo tanto, cada creyente que está aquí en esta noche, clame a Dios, ore a Dios, busque de corazón a Dios, para que Dios le muestre a usted en forma clara, precisa, infalible, que usted está preparado para irse cuando suene la trompeta. ¡Gloria al nombre de Jehová! Montones de creyentes hoy en día no están seguros si se van o se quedan cuando suene la trompeta. Usted debe estar seguro, porque la experiencia más triste y desagradable para los cristianos, especialmente los cristianos que se llaman pentecostal, va a ser el quedarse aquí abajo en la tierra cuando Dios levante un pueblo para el cielo. Y esa experiencia la van a vivir miles de llamados aleluyas y llamados evangélicos hoy en día. Miles. Porque quieren compartir a Dios con el mundo. Quieren compartir a Dios con lo de la carne. A Dios no se puede compartir con nada. Dios tiene que ser número uno. Dios tiene que estar continuamente, aleluya, en la primacía nuestra. ¡Alabanza, Jehová! ¡Bendito el nombre de Jesús! Y como Enoc no compartía a Dios con nada, Dios se le manifestó y le dio testimonio de que lo agradaba. Cada cristiano debe tener un testimonio. Dios lo puede manifestar en cuantas formas distintas. Yo nunca me olvido la noche en que creí ser despertado. Y en una visión maravillosa vi al Señor cuando entró en mi cuarto. Recuerdo que se me paró al lado. Yo lo miraba y lo veía paradito al lado mío con su pelo largo sobre los hombros, su túnica blanca. Y vi cuando levantó las dos manos y las puso sobre mi cabeza. Cuando las manos del Señor tocaron mi cabeza, el Espíritu como corrientes sobrenaturales empezó a fluir por todo mi ser. Y corría desde la cabeza hasta los pies y me sacudía de arriba abajo. Y en mi corazón el Espíritu hablaba y me decía que recibía una unción especial para ministrar con más poder que antes. ¡Aleluya! Y las manos del Señor permanecieron ahí durante unos instantes. Cuando levantó las manos, se movió lentamente hacia la pared. Yo lo miraba fijamente y esperaba que atravesara la pared y desapareciera. Pero al llegar a la pared se detuvo. Miró hacia atrás, hacia mi persona. Retornó de nuevo, se acercó. Y entonces se dobló sobre mí. Y recuerdo que se acercó tanto que pegó sus labios al lado de mi cara y me besó 4 o 5 veces ahí en el lado. ¡Alabanza su nombre! ¡Iba Barruquiquincía! ¡Vuelva, te alaba! Levantó la cabeza lentamente, se movió hacia la pared y entonces atravesó y desapareció. Yo me senté en la cama. El poder corría como corrientes por todo mi ser. Lágrimas salían a torrentes por mis ojos. Y yo recuerdo que le decía, Señor, tú sabes que yo no soy digno de que tú hagas eso conmigo. Pero el Espíritu Santo, que también habla, porque el Espíritu Santo es una persona que es Dios aquí abajo y habla, ¡aleluya! ¡Gloria sea Dios! Empezó a mostrarme que Él me besaba porque Él a sus hijos en la tierra los veía como niños pequeñitos que apenas gateaban o empezaban a caminar. Y como los veía como niños tan pequeños, no podía resistir el deseo de besarnos con cariño sobrenatural para mostrar el amor que Él tiene a los pequeñitos aquí abajo de la tierra. ¡Alabanza, Jehová! ¡Gloria al nombre de Dios! Dios quiere darle testimonio a cada creyente de quien le ama. Dios quiere hablarle a usted, testificarle a usted, mostrarle a usted que usted está agradándole a Él. ¡Gloria al nombre de Jehová! ¿Cómo lo hizo con Enoch? No lo dice la Biblia, pero dice que Enoch recibió testimonio. En alguna forma Dios se le manifestó y le mostró que Enoch agradaba a Dios. Naturalmente que lo agradaba si Enoch andaba con Dios. Naturalmente que lo agradaba si Enoch tenía fe en Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día tienen fe? Es fácil levantar la manita y decir amén, pero cuando el diablo te da un apretoncito y empieza a dolerte la barriguita y oras y no se quita el dolor, entonces corre para donde el médico y te recetan 4 pildoritas y te las toma, ¿tienes alguna fe? ¿Dónde está la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y mi Biblia no dice que es con pildoritas, ni es con médicos. Y algunos médicos son espiritistas. Y algunos médicos son adúlteros. Y algunos médicos son adoradores de ídolos y de estatuas. Y algunos médicos son ateos, enemigos del Evangelio. Y ahí van algunos aleluyas a recetarse. Y se congracian con los enemigos de Dios. Pero mi Biblia dice que la oración de fe sana al enfermo y el Señor lo levanta. ¡Gloria a Jehová! Mi Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. La palabra dice, espera en Dios y Él hará. El que no puede esperar es porque no tiene fe. Usted no tiene fe. Empieza a leer la Biblia y a orar y a ayunar y a demandar a Dios que le dé fe. Porque un fruto del Espíritu es la fe. Y si no hay fe, porque usted está viviendo en la carne. Porque el que vive en el Espíritu tiene que tener alguna fe. Porque la fe es un fruto del Espíritu. ¡Alabanza, Jehová! Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando usted le aprieta el diablo y le pone un dolor en el estómago, en el corazón o en la cabeza y corre por el médico, usted está negando la promesa de Dios. Usted está declarando mentiroso al Dios que dice que por las llagas de Jesucristo fuimos nosotros curados. Por lo tanto, usted tírese contra el suelo y diga, aunque me muera, espero en ti, porque tú eres un Dios verdadero, tú eres un Dios que no puede mentir, tú eres un Dios que no puede engañar. ¡Aleluya! Y espera en Dios y Dios no fallará en hacer lo que ha prometido. ¡Gloria sea Dios! Y entiéndelo, Enoch se fue. Pero no quiero un hombre de fe. Por la fe fue trasladado. ¿Y por qué tenía fe? Porque andaba con Dios. Y el que anda con Dios se le pega lo de Dios. El que anda con Satanás se le pega lo del diablo. Pero el que anda con Dios se le pega lo de Dios. Y lo más que Dios tiene es fe. ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito sea Jehová! Algunos dicen, ay, yo no tengo fe. Pues mire, empiece a caminar con Dios. Empieza a pensar en Dios todo el tiempo. Cuando se despierte por la mañana, lo primero que haga es saludar al Señor. Cuando se vaya a desayunar, comparte el desayuno con Dios. Cuando parta para el trabajo, parta pensando y hablando en su mente con Dios. Todo el tiempo piense y hable con Dios y se le va a pegar la fe de Dios. ¡Alabanza, Jehová! ¡Gloria sea Dios! Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que no tiene fe porque está viviendo en la carne, es un fruto de la carne, la duda, el temor, el titubeo. ¡Ay, me muero! Eso implica que usted no tiene salvación. Porque tiene salvación, dice, para mí la muerte es ganancia. Ojalá me muera ahora mismo para irme con Cristo para el cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! ¡Llenó se fue! ¡Llenó que está allá arriba! Llenó que no morirá nunca. Llenó se desapareció. Y el diluvio se tragó la tierra. Pero no que estaba en el cielo. Esa historia se va a repetir pronto. Un grupo de hombres y mujeres como Enoch se van con Dios para el cielo. La ira de Dios se traga esta tierra. Pero el grupo de creyentes estará paseando arriba. Zapateando alegremente en el mar de cristal. ¡Aleluya! ¡Gloria sea Jehová! Es tiempo decisivo. Este no es tiempo de titubeo. Amigo querido, Dios te ha traído en esta noche con un solo propósito. No es para que curiosee. No es a ver si Dios hace milagros o no hace. Dios los va a hacer aunque el diablo reviente. Te ha traído Dios, amigo, para que en esta noche te conviertas a Jesucristo y escapes por tu vida. Amigo, Dios te ha traído para que en esta noche aceptes al Hijo de Dios, al dador de la vida, y seas lavado en la sangre bendita que Él vertió en la cruz. Te ha traído Dios para que al convertirte a Cristo, tú empieces a clamar y a decirle, Señor, cuando tú levantes tu pueblo, tú me tienes que levantar a mí también para el cielo. ¡Gloria sea Dios! Y todo el evangélico mundano y tibio que está aquí, todos los evangélicos fanáticos de la televisión y fanáticos del boxeo y de la lucha libre, Dios te ha traído, hermanito, para que te arrepientas en esta noche de corazón, para que en esta noche te conviertas de verdad, porque estás convertido en mentira, estás convertido en embuste. Te conviertas de verdad en esta noche a Dios, que apartes del mundo y te salve. ¡Gloria a Jehová! Dios está cansado de los evangélicos mundanos. Está cansado de los evangélicos que están jugando a la religión. Mira, mijo, no juegues más nada, que te vas a quedar aquí abajo en la gran tribulación. Conviértete de corazón. Afírmate en Dios. Nadie tiene tanto gozo y tanta paz como Dios. Nadie tiene tantas promesas maravillosas como el Dios del cielo. Nadie va a hacer algo tan grande como lo que Dios está a punto de hacer. Sacar de esta tierra un ejército de gente y llevárselo para el cielo. ¡Gloria a Dios! Si el rapto fuera ahora, te aseguro que el escándalo más grande que jamás tú te has imaginado se formaría en este lugar. Mira, hermano, estaría la gente pisoteada aquí por centenares y por mil. Porque si el rapto fuera ahora mismo, sonarían trompetas en el cielo, caería el poder de Dios aquí, como una tempestad. Y al impacto del poder de Dios, cerraría los ojos todo el mundo aquí. No hay ojo humano que se quede abierto ante el impacto del poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Amén! ¡Gloria a Jehová! Y cerró los ojos todo el mundo, pero de pronto cuando muchos abran los ojos, se quedarían maravillados porque habrían muchos huecos ahí en esas graderías. ¡Ay, pero esa gente que se hicieron! ¿Por dónde salieron? ¿Para dónde cogieron? ¿Por qué desaparecieron? Porque se los llevó el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! Porque estarían volando como águilas más allá de la luna y de las estrellas y del sol, volando, ¡aleluya!, hacia el tercer cielo. ¡Amén! ¡Bendito sea Jehová! ¡Gloria a Dios! Me dice el Espíritu Santo que diga esto. ¿Por qué siendo esta la noche número 14 de la campaña? Habiendo hecho frío todas las noches aquí, teniendo yo el viento de frente, el viento viene de allá para acá, se me mete por la boca. ¿Por qué tengo la voz más fuerte que esta noche que ninguno esta noche de la campaña? ¡Alabanza sea Dios! ¡Aleluya! ¡Que tiene oído, oiga! ¡Más fuerte para gritarte en esta noche que Cristo viene pronto! ¡Que Dios te ha traído para que te salve! ¡Dios te ha traído para que te arrepientas, te conviertas y te has librado de la ira que viene sobre los pueblos! ¡Amén! ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! Si los que están aquí en esta noche supieran cómo amaneció la garganta mía en esta mañana, no podrían ni creer que yo estuviera predicando con esta voz en esta noche. Pero el Dios mío no es un muñequito que se cuelga en la pared. El Dios mío no es una estatua que se puede cargar al hombro en Viernes Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! ¡Él vive! ¡Alabanza a Jehová! ¡Nuestro Dios vive! ¡Él está aquí en nuestros medios! ¡Bendito sea Dios! ¡Canta! ¡Ira raca casuquita arriba! ¡Alabanza a Jehová! El Dios mío no es un collarcito que se puede poner en el cuello para contar las cuentas. El Dios mío es un Dios vivo, un Dios que está aquí en nuestros medios, un Dios que hace un milagro en un segundo, un Dios que salva. ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! Me ha dado un milagro con la garganta. Me ha dado la trompeta en esta noche para anunciarle a esta multitud que está aquí que pronto un pueblo se va para el cielo y que Dios quiere que tú seas uno de los que te vaya. Y Dios te da un ofrecimiento de gratis en esta noche. De gratis. Levantarte para el cielo antes de que la ira de Dios caiga sobre los pueblos. Antes de que este mundo perverso, este mundo adúltero y maldito arda con estopa, Dios te quiere levantar a ti de la tierra para el cielo. ¡Bendecido sea Dios! Por eso te trajo en esta noche, para invitarte a ti a que empieces a andar con Dios. Invitarte a ti a que empieces a ser un creyente de Cristo Jesús, el que Dios envió a salvar la humanidad de sus pecados. ¡Amén! Te trajo aquí para que oyeras claro que Juan no salva, ni Pedro, ni Santiago, ni María, ni Petra, ni Juan. Ni Carmen, ni ninguna de esas cosas que se inventó el diablo, sino que solamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Rey del cielo y de la tierra, salva. Cristo, Cristo solamente salva. ¡Gloria sea Dios! Esta es noche de oportunidad para ti. Noche especial que Dios ha puesto para ti exclusivamente. Momento que Dios ha señalado con su dedo de amor y de misericordia para que tú oigas la palabra de salvación. Sin cuentos de ninguna clase. Te arrepiento, te muere en tu pecado. Te arrepiento y vienes a Cristo y te lavas en su sangre, o te espera la eterna condenación. Y no hay religión que te pueda ayudar. Ni hay vela que te pueda ayudar. Ni hay rezo que te pueda ayudar. Ni hay dinero que te pueda salvar. Solamente tú tienes que arrepentirte, y mientras estás vivo, después que te mueres, te moriste y te perdiste si mueres en pecado. ¡Alabanza Jehová! Ahora es el momento de Dios para ti. Por eso me ha puesto la voz que amaneció deshecha en esta mañana. La voz que amaneció en esta mañana irritada. La garganta que yo no podía ni hablar esta mañana, como una trompeta para gritarte a ti. ¡Arrepiéntete y sálvate en esta noche que Cristo te llama! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! Dios te ama. Nadie te ha amado como el Señor. Esta es tu noche de bendición. Aprovechala, que pronto será tarde para esta humanidad. Y Enoch se levantó y se fue. Está en el cielo. Pero no es el único hombre que Dios ha levantado. Después de Enoch, Hubo otros que Dios también lo levantó y se lo llevó para arriba. Está en la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 11. Dice mi Biblia que dos hombres caminaban junto a la orilla del Jordán. Hablaban animadamente, no tenían más que un tema: Dios. El cristiano de verdad solamente tiene un tema, y ese tema es Jesucristo. A los cristianitos tienen muchos temas, y ciertos evangélicos tienen muchos temas, pero los cristianos que están llenos, los cristianos que están ardiendo en fuego, los cristianos que se han convertido desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, no tienen nada más que un tema: Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. ¡Aleluya! ¡Cristo nada más es el tema! ¡Gloria a Jehová! Y aquellos dos hombres venían hablando animadamente, su único tema: Jehová. Pero de pronto se abrieron los cielos y descendió de lo alto un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Y aquel carro sobrenatural separó un hombre del otro. Y la Biblia dice que, como en un torbellino, Elías fue arrebatado por aquel carro de fuego y voló para arriba hacia el reino de Dios. ¡Alabanza, Jehová! ¡Que muchas maravillas tiene Dios! Hay gente que no conoce a Dios ni de oídas. Pero mira, tiene carros de fuego, tiene caballos de fuego, tiene caballos blancos, tiene ángeles que resplandecen, tiene una ciudad que aquí abajo en la tierra no han soñado jamás con una ciudad como esa. ¡Alabanza, Jehová! ¡Gloria a Dios! Y amigo, lo más lindo que Dios tiene es una promesa de vida eterna para ti si te conviertes a Cristo y andas con Cristo en esta tierra. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Santo! Y Elías, que era un varón de Dios, fue arrebatado por aquel carro de fuego y voló por el cielo. Eliseo se quedó aquí abajo. Dice la Biblia que Eliseo se puso histérico y gritaba desesperado. Y gemía: ¡Padre mío! ¡Padre mío! Ni los gritos de Eliseo ni nada. El carro subiendo como un torbellino. Y Elías montado en el carrito de fuego volando para el reino de Dios. ¡Aleluya! Eso es tipo de lo que pronto va a pasar. Un pueblo que como Elías está lleno del poder de Dios. Hombres y mujeres que como Elías le sirven a Dios y no le tienen miedo a nadie. Porque Dios es primero que nada aquí abajo. Se va a levantar para el cielo. Y el pueblo que se quede, aunque grite, aunque salte, aunque gime, aunque se arrastre por el piso, no podrá hacer nada. Los que se fueron, más ligero volarán para el reino de Dios. ¡Alabanza, Jehová! Y Eliseo se quedó gritando. Y la Biblia dice que cuando el carro de fuego desapareció con Elías, Eliseo cogió la ropa y se la rompió en dos pedazos. Se desespera cualquiera. El compañero cristiano se fue y uno se quedó. Eso lo van a vivir montones de cristianos hoy en día aquí abajo. Que van a ir a sus iglesias y van a encontrar que se fue aquel hermanito, y se fue aquella hermana, y se fue aquel otro que era tan fanático de Jesucristo. ¡Gloria sea Dios! Mira, hermanito querido, amigo querido, no hay privilegio más grande aquí abajo que ser fanático de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Cada vez que yo oigo a alguien que dice: ese hombre es un fanático, yo digo: ¡amén! ¡Un fanático de Cristo Jesús, el Rey del Cielo! ¡Gloria a Dios! Elías era un fanático del Señor. Y mandó el Señor un carro de fuego con caballos de fuego y se lo llevó con él para el cielo. Eso le va a pasar a todos los fanáticos de Cristo ahora. Que van a sonar trompetas y no vienen carros de fuego. Pero arrebatados en nubes volaremos para los aires de encuentro del Señor. ¡Alabanza hacia Dios! ¡Gloria al nombre de Dios! Y como Eliseo, multitud se quedarán aquí abajo gritando. Y se romperán las ropas y se arrastrarán por el suelo, que algunos comerán hasta tierra, pero se quedaron aquí abajo. Sabrán lo que es los días horribles de la grande tribulación. Mira, hermanito querido, decídete por Cristo de corazón en esta noche. Cuando llegues a tu casa, búscate un martillo y dale un martillazo a la televisión. en el mismo medio de la pantalla. Coge las cómicas, las bohemias y métele fuego. Echa zafacón todo lo que no sirve, que te roba el tiempo y te estorba. Y en esta misma noche cuando llegue, agarra la Biblia y ponte a devorar la palabra de Dios. Y arrodíllate y llora un rato delante de Dios. Llora, que las lágrimas con Dios son saludables. ¡Llora! Para que no tengas que llorar luego. Y dile, Señor, te prometo ser un fanático tuyo como Enoch. Te prometo como Elías ser un fanático tuyo. Para que en el momento que vienes como Elías y como Enoch, tú me lleves contigo para el cielo. ¡Gloria a Jehová! Eliseo se quedó, pero no lo pasó muy bien. Dice la Biblia que cuando Eliseo se quedó, se movió hacia la ciudad de Betel. Y llegando a la ciudad, apareció un grupo de jóvenes y empezaron a burlarse de aquel hombre de Dios. Y le gritaban, ¡sube calvo! El varón de Dios tenía poco cabello. Y aquella juventud pervertida, y escuchen esto claro, no es ninguna casualidad que acabándose Elías de levantar para el cielo, apareciera una turba de jóvenes desordenados e irrespetuosos a burlarse del hombre de Dios. Eso es tipo de lo que sucedería ahora, que en los días del rapto, cuando estuviera a punto un pueblo como Elías de volar para el cielo, habría una juventud irrespetuosa, enemiga de Dios, enemiga de los siervos de Dios, burlona aquí abajo en esta tierra. ¡Alabanza, Jehová! Te muestra a ti que la juventud de hoy en día, que mata, que roba, que escandaliza, que hace cualquier cosa, nos muestra a nosotros que estamos en días de rapto. Juventud igualita que los de los días de Elías. La juventud de ahora es tipo de aquella juventud. Y aquella juventud se burló del hombre de Dios. ¡Sube calvo! Dice la Biblia que Eliseo se volvió y los maldijo en el nombre de Jehová. Mira, amigo querido, para que la maldición de Dios te caiga encima, mejor es que te eche una piedra de molino al cuello y te tires al mar. Y la maldición de Dios está a punto de caer sobre la mayor parte de esta humanidad pervertida. Porque Dios está cansado ya. Cansado de abortos. Dios está cansado de gente que evita a los hijos y dice que son aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Iba a barruquiqui casuku carracambi. Abasukiva. Y camba, arraquiqui casuba, liba. Ambasukiva. ¡Aleluya! Así dice el Espíritu Santo. Le habla el Señor a muchos corazones que están aquí, que se quedarán en la tribulación si no dejan esa práctica malsana, antibíblica, abominable a los ojos de Dios. Akasukika karaki. ¡Alabanza, Jehová! ¡Mi alma te alaba! ¿Está cansado Dios de los abortos, de los que evitan los hijos y dicen que son cristianos? Y aún entre gente que son del cuerpo ministerial, eso está. Se quedan más rápido que nadie en la gran tribulación. ¿Está cansado el Señor de los asaltos? El Señor está cansado de los cigarrillos. El Señor está cansado de la bolita y la lotería y los caballos. El Señor está cansado ya de la droga maldita. El Señor está cansado ya de la prostitución. El Señor está cansado de tanta basura, de tanta cosa abominable. Está a punto Dios, aleluya, de lanzar maldición de ira, de juicio sobre esta tierra impía. ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! Aquella juventud vino y se burló de Eliseo. Pero Eliseo en el Espíritu de Dios, y entiende que escucho, el hombre difícilmente se atreve a maldecir a nadie en la carne. Pero cuando entra el Espíritu de Jehová y agarra al hombre, el hombre no puede hacer nada, es Dios el que hace. Cuando Jesús agarró el fuete en el templo de Jerusalén, no era Jesús el hombre. Era el Dios del cielo el que tenía el fuete en la mano. ¡Alabanza, Jehová! Y no fue cuestión de Eliseo, fue el Espíritu de Dios que lo tomó y maldijo en forma terrible aquella juventud burlona. Entiendan los jóvenes que están aquí. Eso le va a pasar a la juventud hoy en día. Eso es tipo de lo que le va a pasar a la juventud hoy en día, que la maldición de Dios va a caer sobre ellos en forma terrible, antes de lo que muchos se creen. Y cuando maldijo Eliseo aquella juventud, salieron dos enormes osas de un bosque y le cayeron encima a los jóvenes. Y los jóvenes corrieron porque nadie quiere morirse fácilmente. Menos el que está perdido, que sabe que va para el infierno. Corrieron los jóvenes, pero mucho más corrieron aquellas dos grandes osas. Y dice que 42 de los jóvenes fueron despedazados. 42. Los hicieron canto. Y entiende que escucho. Eso no es ninguna casualidad. Porque mi Biblia, Apocalipsis capítulo 13, dice que 42 meses durarán los días terribles de la grande tribulación. 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, conforme al calendario de Jehová Dios. ¡Alabanza sea Dios! 42 jóvenes fueron despedazados y 42 meses de juicio terrible vienen pronto sobre la tierra. Y si alguien va a caer en esos días, bajo el juicio y la maldición de Dios, es la juventud actual que está rebelde contra el Dios del cielo y contra todo lo que hay acá en la tierra. Por eso cada joven que está aquí en esta noche, entiende, joven, Dios te ama, Dios te ha traído para advertirte lo que va a pasar, porque Dios no quiere que la maldición caiga sobre ti. ¡Joven! Dios te llama, joven, Cristo murió por ti, jovencito, la sangre bendita de Cristo te limpia de todo pecado. ¡Aleluya! ¡Mira, joven querido! Pon tus ojos en Cristo, el Señor. Amado joven que tienes tantos ideales, cambia tus ideales mundanos, cambia tus ideales temporales, tus ideales perecederos, cámbialos por un Cristo eterno que te va a dar vida eterna junto con Él por los siglos y los siglos en el reino de Dios. ¡Amén! Joven querido que malgastas tu fuerza en tanta vanidad, pon tu fuerza, tu energía de juventud en el Cristo de la gloria, que va a llenar de fuego, de Espíritu Santo, te va a usar, aleluya, y te va a levantar para el cielo cuando suene la trompeta. ¡Gloria a Jehová! ¡Joven querido! Saca tus miras del comunismo ateo y pon tus miras en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que los ateos, los enemigos de Dios, perecerán, pero los cristianos permanecerán para siempre. ¡Gloria al nombre de Jehová! Es voz de alerta para la juventud, es voz del Espíritu Santo para cada corazón joven que está aquí en esta noche llamándolo para que se salve. ¡Gloria al nombre de Jehová! 42 jóvenes fueron despedazados. 42 meses de juicio terrible vienen. Multitud de jóvenes perecerán. Pero los que están aquí en esta noche, Dios los llama para que se arrepientan, vengan a Cristo y escapen de la ira de Dios que viene sobre los pueblos. ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Alabanza sea Dios! Enoch fue levantado porque andaba con Dios. Elías fue levantado porque era un varón de Dios que sirvió con toda su alma y todo su corazón al Dios del cielo. Puso a Dios número uno en su vida. Y entiende esto claro que está aquí. Dos astronautas que volaron para el cielo hace miles de años atrás. Cuando dijeron aquí, los rusos que subieron al espacio exterior dijeron, somos los primeros que hemos llegado aquí arriba. Mentira del diablo y de ellos. No eran los primeros nada. Miles de años antes que el primer ruso diera una vueltecita alrededor de la Tierra, Enoch había volado y había pasado más allá de las estrellas y del sol. ¡Gloria a Jehová! Cuando los americanos dijeron, somos los primeros que hemos llegado tan alto, somos los que más lejos hemos traído hombres al espacio exterior. Mentira de ellos y del diablo también. Pero cuando ellos llegaron a la luna, miles de años atrás, Elías pasó en un carro de fuego por el lado de la luna que iba a tal velocidad que no vio ni la luna y pasó más allá de las estrellas y del sol. ¡Gloria a Jehová! ¡Aleluya! Cuando el hombre ha creído que ha hecho algo, Dios lo ha hecho miles de años antes, no como dice el hombre, sino 100,000 veces mejor. ¡Alabanza hacia Dios! ¡Santa! Esos no son los únicos dos astronautas que Dios ha lanzado al espacio exterior. Lanzó Enoch antes del diluvio. Lanzó Elías. Pero hubo un tercer astronauta que fue lanzado también. ¡Gloria al nombre de Dios! De ese tercer astronauta es que hemos estado hablando aquí toda la noche. ¡Gloria sea su nombre! ¡Gloria sea su nombre! ¡A su nombre, gloria! ¡Bendito Jehová! ¡Gracias, Jesús! A lo mejor algunos no saben todavía que astronauta yo me refiero. Mi alma te alaba, Jesús. Así mismo se llama, amigo querido, se llama Jesús. ¡Se llama Jesús! ¡Escucha ese nombre! ¡Incrústate ese nombre en tu corazón! ¡Se llama Jesús! ¡Hijo del Dios viviente! ¡Unigénito del Padre! ¡El Cristo de la gloria! Un tercer astronauta. Está en la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 1. En el verso 9 dice que ante los ojos de Pedrito, ¡aleluya! Y ante los ojos de Juan y de Santiago, los pies de Jesús se levantaron de la tierra. Y se levantó y una nube lo recibió. Y mientras ellos miraban asombrados, él se alejaba volando en la nube para el cielo. Y allá está. Dice mi Biblia que está allá a la diestra del Padre en el tercer cielo. ¡Gloria al nombre de Dios! Sigue cuando los dos se subieron apenas un poquitito más arriba de la atmósfera terrestre. Ya Enoch, Elías y Jesús habían atravesado toda la atmósfera de la tierra y la estratosfera y las primeras partes del tercer cielo hasta entrar hasta el mismísimo trono de Dios. Sin Apolo 11, sin Sputnik, sin combustible de ninguna clase, no, impulsados por el poder del Dios viviente. ¡Gloria al nombre de Dios! Y Jesús se fue, pero Jesús dijo, volveré otra vez y vengo a buscar un pueblo y a llevarme a ese pueblo para el reino de los cielos. ¡Amén! Y exactamente como Cristo se fue, nos vamos nosotros. Arrebatados en nubes hacia los aires, hasta encontrarnos con Jesús en los cielos. Y cuando nos encontremos arriba en lo alto con Él, seguiremos volando con Él más alto hasta llegar frente al mismísimo trono del Dios que envió a Jesucristo a la tierra. ¡Gloria al nombre de Jehová! Te dije, amado amigo, al principio del culto que Dios te trajo para darte algunas noticias muy nuevas para ti. Algunas noticias que no hay periodiquito aquí abajo que las pueda publicar. Pero están publicadas en el libro de papá. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Y lo más importante de esa noticia es que Dios en esta noche te llama a ti, amado mío, para que tú aceptes a Jesucristo, te llenes del Espíritu Santo, empiezas a vivir con Dios aquí abajo, y en lo poco que falta, porque estamos en el tiempo del fin, en lo poco que falta, porque estamos bien en las postrimerías de los últimos días, tú seas preparado para volar para el cielo con el Hijo de Dios. ¡Sea bendito el nombre del Señor! ¡Esta es tu noche! Dios te llama, Cristo te dice, porque yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y amado hermano y amigo, quiero ahora orar por todo aquel que ha escuchado este mensaje. Los que no son salvos, ahora es el momento de aceptar a Jesucristo. Levanta tu mano de ahí donde estás, que quiero ahora orar por ti. Y los enfermos, Dios está ahí para sanarles. Cada enfermo ponga su mano en la parte afectada y crea que el Señor va a sanar su enfermedad. Oremos, Dios está en nuestros medios. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti, Dios mío, perdona el más mínimo pecado de todo aquel que acepta a Jesucristo. Entra en sus corazones, cambia sus vidas. Y los enfermos, clamo por ellos y reprendo todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Tócalo, Señor, haz nuevo los tejidos lastimados, nuevo todo órgano, ahora mismo, en el nombre de Jesús, por tu palabra y para tu gloria. Digo, Padre, que ellos han sido sanados. Bendito sea el Señor.